¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchos me conocen, así que vamos a alargar la presentación del libro, que es tiene un eje fundamental que, aunque es un libro de historia, nosotros usamos la metodología de la historia oral. Por lo tanto, es un libro de historia reciente. No quiere decir que no usemos otros documentos u otros elementos, pero la historia oral para nosotros es fundamental. Y esto, ¿dónde lo aprendimos nosotros? Por lo menos, cuando digo nosotros, es un grupo de amigos que somos profesores que venimos trabajando acá en la zona de Pilar, en la zona de el viejo General Sarmiento, Malvinas, San Miguel, José de Paz. Un grupo de amigos que empezamos a hacer, ya en el profesorado, a hacer entrevistas y a hacer lo que fueron documentales, en un principio nosotros como alumnos del profesorado, después como simplemente egresados, y después esa metodología llevándola a las aulas, trabajando con chicos. Hoy por hoy estamos cumpliendo este grupo de amigos que se transformó en un centro de estudios, que es el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas y Sociales, muy largo, pero le decimos CEIS por las siglas. Nosotros venimos haciendo documentales ya con los chicos, desde que estamos en las aulas. Y en estos 10 años hemos hecho, la verdad no sabemos cuántos, 20, 30, 40 documentales, en una gran cantidad de documentales, muchos ni siquiera están editados por distintas circunstancias, pero hemos llegado a un nivel que ustedes los pueden ver en YouTube, que están colgados la mayoría. Lo que vamos a ver dos videos cortos, y de ahí vamos a saltar a otras memorias, que es la organización que hizo el libro, que compiló el libro. Pero lo que quiero contar al principio es de dónde sacamos esto de la metodología de la historia oral, de tomar testimonios, de entrevistar gente. Bueno, es a través del Centro de Estudios, que está cumpliendo en estos momentos 10 años, y no sé si tenemos la posibilidad de apagar las luces como para que se vea la pantalla, Rubén. Vemos 5 minutos de síntesis de testimonios, incluso hay gente que está presente acá que está testimoniando.